Bitácora de vuelo a Zion. Número 1. Hacía tiempo ya que el sol se había ocultado. La gente había desaparecido. La playa estaba sola. Teníamos los elementos necesarios para hacer aparecer al abuelo. El fuego. Partículas de fuego multicolor viajando de la mano del viento, alimentado poco a poco, con cariño devorando diminutos pedazos de leña. Nos sentamos en círculo sobre la arena. Acomodamos el molde y empezamos a tomar una porción a la vez, girando al contrario de las manecillas del reloj. Yo tenía el último lugar. Repetimos esto en 3 ocasiones, de manera que habíamos comido la misma cantidad. Usé un tronco como almohada. Acostado sobre la arena, aparecieron los hombres pájaros sobrevolando la bahía. La luna blanca como un cisne salió desnuda esa noche, disputando una intensa batalla con las nubes. Lo primero que escuché fue el canto del viento. Rebotaba como ecos en mi cerebro. Desde mi interior salían sonidos guturales. Mezclados con una sonrisa. Era como si estuviera construyendo la banda sonora de los acontecimientos de la noche. Los hombres pájaros salían de en medio de las palmeras. La luna y su intensa batalla por reflejarse en el infinito horizonte trazado por el Océano Pacífico. Esto es Zion. Zion. La esfera multicolor que alimenta la esperanza cada vez que el cantante la nombra. Emerge de la conciencia, tranquilidad, paz y armonía. Discursos reverberantes. Poesía subsónica encontrada en la coraza de la esfera. Imaginación prefabricada. Babilón. Babilón. Fito, Babel, Nacho. Mis tres hermanos.